Desde aquí, música electrónica exclusiva. Exclusive Sessions Radio. Llegan más noches electrónicas a Play. Lunes a viernes, 23 horas. Exclusive Sessions Radio. Exclusive Sessions llega por cortesía de Divinamente.